Comenzamos. Jueves sí. 31 de enero del 2008, Sorsex and Roll al aire, la volvimos a hacer, René. Así es, ya llegamos a esta semana a pesar de todas las cosas que pasaron. Vericuetos, obstáculos y todo ese tipo de circunstancias adversas que cotidianamente tenemos que sortear para llegar y transmitir aquí con ustedes. Pero ya es jueves y los jueves son de Sorsex and Roll Radio y así serán por mucho tiempo, ténganlo presente. René Meturoso, muy buenas noches. Muy buenas noches, Coyote Lagañas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estuviste? ¿Qué hiciste en la semana? Ay, fue una semana muy intensa, llena de quehaceres y de vericuetos, como ya te comentaba. Cosas que de repente se anteponen o te obstaculizan tu cotidiano andar. Pero eso, al final de cuentas, es lo que le da sentido a la vida. Eso es lo agradable. Y pues, estamos de nuevo aquí, 31 de enero del 2008. El primer mes de este año se nos fue. Ya se acabó. Exacto. Y ya, afortunadamente, los jueves empiezan a oler ya fin de semana. Y la semana pasada también tenemos algunas cuestiones que platicarles, porque la fiesta de las que les habíamos hablado aquí se puso bastante buena, ¿no? Sí, sí, sí. El viernes pasado, festejando el cumpleaños de una de nuestras amigas de este programa, de la Kikis, su hermanita, cumplió años. La hermana años. De Kismayra. Exacto, entonces estuvimos en un bar harto conocido por esta emisión. Que bien, no, estuvimos preguntándonos ahí por qué diablos no nos patrocinan si los anunciamos tanto. Pues ya habrá que pedirles algún patrocinio y decir que Las Pecosas es lo mejor del centro. Exacto. Sí, porque ya algunos otros lugares que frecuentábamos, y ya no diremos sus nombres jamás en esta emisión, ahora exclusivamente niños y niñas Ibero se pasean por esos lugares. Sí, ya no son tan agradables como solían ser. Pero también la gente Ibero es agradable. No, o sea, yo no digo que la gente sea desagradable, sino que el lugar en conjunto dejó de ser agradable como en unas épocas pasadas lo fuese. Exacto, y bueno, ya porque ya nos saludamos estamos demasiado. Hablando de River Plate. De River, no, dijimos que ya no íbamos a decir su nombre. Yo no dije su nombre, así no se llama. Pero cualquiera podría suponer inmediatamente de qué se trata, y de lo que se trata es de jamás ni siquiera sugerir el nombre de ese lugar. El innombrable de La Plata. Exacto, y que después de todo sucedió un encuentro pues muy agradable en Las Pecosas, porque nos encontramos a una mesera que, iba a decir una vieja mesera, pero no es vieja. Vieja amiga. Una vieja amiga mesera que antes nos atendía en ese lugar que ya no mencionaremos su nombre, y que ahora nos la encontramos en este otro lugar que se llama Las Pecosas, en donde bebimos cantidades industriales de cerveza. Y si fueron industriales, tuvieron que traer un camión nomás para nosotros. Exactamente, bueno, pues ¿por qué nos vamos a canción ya inmediatamente a sí, este rock and roll? Esto es Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, y a continuación pondremos a Los Rivieras con el sólido, más bien el cálido sol de California. Y bueno, más adelante una selección directamente de su servidor. Esto es Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. Sí. Yeah.

como que está mal, ¿no? Rolas para que no se duerman. Exacto. Porque escuchamos... este jueves ya es, ya huele a fiesta. Exacto. Y antes escuchamos a Rafael con Mi Gran Noche y a los Rivieras con Warm Californian Sun. Al Divo de Linares, ¿no? Que qué agradable es tenerlo de vuelta, porque de repente como que se puso de moda de nuevo. Incluso Bumburi y él intercambiaban canciones y de repente podías ver a Rafael cantando El Héroe de Leyenda en un videoclip en Telehit. Entonces es así como... Y era algo como que el mundo se iba a acabar. Y desafortunadamente no es así, así que tendremos que seguir viviendo y refriteándonos a Rafael que tanto nos gusta. Desafortunada o afortunadamente, no se acabó. Afortunadamente, y hablando de España, más adelante tenemos un éxito, un bueno, una sorpresa. Exacto, sí, ya más adelante les diremos desde aquel país. Sí, como eso de que el mundo se va a acabar, yo no entiendo luego cómo la gente se atreve a intentar estafarnos. Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Como el señor que ya ustedes escuchan en los entrecortes de canciones, que se encarga de darnos su visión del mundo y decirnos que todo está podrido. Pues efectivamente, ya en internet podemos encontrar cuestiones absurdas de este tipo que nos hacen pensar, o por lo menos desear, que el mundo se terminara ya. Exacto. ¿Y se acuerdan del chino que nos vendía los anillos de la inmortalidad? Pues tenemos productos no tan... Bueno, sí hay uno que está muy fumado. Muy fraudulentos. Pero este no es fraudulento, sino que es estúpido. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado en la televisión que se venden por millonadas en seres tan ridículos como un mechón de cabello de John Lennon o el paso que él pisó? O, no sé, la ropa interior de X o Y artista pop venida menos. Sí, como por ejemplo, también vamos a... Esta va muy relacionada. Primero vamos a hablarles de las 12 subastas más estúpidas que hemos visto por internet. Exacto. Todo mundo tiene necesidad de cinturones de castidad. Todo mundo tiene necesidad de cinturones de castidad. ¿Quién claro, tiene necesidad de cinturones claro, de castidad? Claro, si vivieras en la Edad Media, cabrón. Porque por supuesto. No los necesitas. Aunque estoy pensando seriamente en regalarle uno a mi novia. Y yo quedarme con la llave, por supuesto. Pues de hecho, un usuario de eBay trató de vendernos un cinturón de castidad, ya no de acero con picos como los que hacían antes. No, ahora es de un plástico con acrílico e incluso candado Yale. Chanfle. Pero eso no es todo. Si lo compras al precio económico de $189.95, se lleva nada más y nada menos que la fabulantástica cantidad de 5 pares de lentes de colores. De colores. De para ver la colores. Vida de diferentes tonalidades. Ya sea roja, azul, violeta, ocre o negra. Y no les estamos engañando. Ustedes pueden visitar derremate.com o eBay, cualquiera de esas páginas en donde se venden este tipo de productos, y seguramente van a encontrar situaciones tan absurdas como la siguiente. Ah, ¿ustedes se acuerdan también de los tableritos iluminados en los que le ponías figuritas y le ponías pilas y se iluminaban? Muy ochentero, un juguete muy ochentero, que eran unas especies de plastiquitos que insertabas en una placa de plástico que debajo tenía luz. Así es. Y bueno, el tablero de luz... ¿Tú cuánto pagarías por un tablero de luz artístico? Pues depende qué obra esté plasmada en este tablero luminoso. Bueno, pues estás de suerte, Coyote, porque si tú eres muy religioso y tienes $15,000... por ahí tirados que pues no sí, sepas creo que debajo del colchón tengo como qué hacer 20,000. Con ellos te puedes llevar la última cena en un tamaño de 1 metro por 2 metros. Ay, por Dios, no me digas eso. Pásame la dirección, échamela a mi correo, por favor. Sí, nada más sabes, saca los $15,000 y será toda tuya. Con la última cena de Leonardo da Vinci, para que todos los iniciados en el código pues realmente tengan el suficientemente espacio y lo suficientemente grande la imagen para poder encontrar todos esos vericuetos de los que nos habla el autor. Y también sabes que cuando un producto, bueno, más bien una película, serie o algo se vuelve muy famosa, sacan toda serie de productos alegóricos a ella, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una película que se estrenó hace 25 años. E.T., de E.T. sacaron hasta Kotex, marca E.T. Ah, no me digas, híjole, guácala. Yo creo, no sé. No, ¿lo le estás inventando entonces? Claro que lo estoy inventando, Coyote. Aquí no decimos mentiras, René. Eso. Pero bueno, el chiste es que te quieren vender una cabeza muy satánica de E.T. ¿Por qué satánica? E.T. no es satánica. Rojos. ¿Cómo bueno, no? Está horrible. Y bueno, por también mucho, hay... Por mucho que Steven Spielberg quiera hacer muy tierno a un dinosaurio, ¿eh? A un extraterrestre de plástico, pues no, como que E.T. no me... Y menos que se le enciendan los oclayos. Uh-huh. Entonces, bueno, también esta máscara, bueno, esta cabeza, ¿en cuánto se vende? Baratita, esta sí no tiene gran precio irrisorio, solo cuesta $9. Exacto. Y bueno, pero también hay otras cuestiones como un vaso de plástico serigrafiado con la imagen de la banda Nickelback. Ustedes exactamente se quedaron como yo, ¿cuál banda? Nickelback. Sí, exacto, pero ¿cuál banda? Bueno, es una banda de los 2090 que creo que tocan metal. Y tú puedes llegar al bar bien feliz, sírame mi vaso de Nickelback. ¿Y esto vale la fabulantástica cantidad? Ah, está barato también, $6. Vale la pena. Tu vasito exclusivo Nickelback. Pero también hay otros productos que no son caros. Me gustó mucho, esto me gustó mucho y soy seguramente un potencial comprador, de este producto. Está muy bien, o sea, chocolate para aplicarlo en los pezones de tu novia, es una buena idea. Sí, pero el problema es el adminículo, con el que lo aplicas. Un cuchillo de cocina, te lo dan incluido en el paquete. Y esto vale la cantidad de... $4, por eso te digo que este no está muy loco. También viene, también para la gente que le gusta coleccionar arte, como el lo que ya les habíamos recomendado anteriormente de la pantalla luminosa con la última cena. Si a ustedes les gusta el arte pop, pero no el arte pop bueno, como en este caso el malo, ajá, el mal hecho, el no, un arte pop, ¿cómo se llama? Oportunista, porque de arte pop no tiene nada. O sea, una persona agarra una foto de Barack Obama, que es el precandidato por los demócratas al gobierno de la Casa Blanca. Le deforma la cara, lo pinta de azul y le pone símbolos pop alrededor. Una banana ya totalmente warholiano. Exacto, y lo quiere vender nada más y nada menos que por $950. Demasiado para un precandidato. Exacto. Pop. Y pues ustedes coleccionan huesos, el coleccionista de huesos. Yo sé que todo mundo lo hace alguna vez. Entonces, ¿quién colecciona huesos, René? Pues la persona que va a comprar este hueso por $5 del pene de un roedor. Híjole. Y bueno, tan absurdo como el último con el que nos ligamos a rola a continuación, que es también venden el don de la invisibilidad. No. No, entonces ¿de qué? De la invisibilidad, invencibilidad. Okay. Ay, creo que yo me adelanté y compré el anterior. Pero te faltó uno muy bueno, Coyote. Pues, muchas chicas ahora está de moda hacerse implantes, ¿no? Sí, exacto. Pero también recuerden que los implantes de senos tienen un tiempo determinado de caducidad. No, tienen un costo y es muy elevado. Pues entonces, también hay gente... ¿Para qué vas a comprar unos nuevos si puedes comprar unos usados? Exactamente. Entonces, aquí también venden implantes de silicón de seno usados. Por la cantidad de... $35 cada uno. O sea, 700 varos, o sea, $800 aproximadamente les cuesta ponerse una personalidad más agraciada hacia los ojos. Exacto, pues vámonos a más música y seguiremos con estas cosas raras que vemos por el internet, ya sea subastas o productos estúpidos patrocinados por... más, por conexionrock.com.mx. O al revés, no me dejes terminar, Coyote, está yo bien entrado. A ver, perdón, ¿qué ibas a decir? No, ya nada. Ay, no ya te me enojé. Mejor vamos a seguir buscando en eBay porque sí están bien chidas, a ver. Vamos a buscar alguna otra oferta bastante vámonos agradable. Ahora sí a música. ¿Qué te parece que los flechazos con el sur de la botella? Ay, vámonos a buscar mejor ofertas chidas. Va. Por conexionrock.com.mx. Que se transmite por Subsex and Roll. O al revés, ya, vámonos a ver. Tau, tau, tau, tau. Me repitieron mis amigos que era peligroso hacer lo que me digan las estrellas. Que las botellas de la calle serán para llenar vasos, no para hacer su pelea. Pero no tuve que quedar, que el viento me puso al fondo del bar. Una hora en mi cabeza me arrastra el tiempo. Me estoy cayendo una vez más. Aunque la presa de la ola sea demasiado alta, aguantaré sobre mi tabla. Y cuando encuentre a Bárbara preguntará con este cuerpo cómo he llegado hasta esa playa. No sé cómo pudo pasar, dentro de la botella fui a parar. Una hora en mi cabeza me arrastra el tiempo. Me estoy cayendo una vez más. De esa botella es acabar con todo el whisky en 7 tragos. Pues si no queda otro remedio tendré que beberlo. Yo no quise más, me vi obligado. No sé cómo pudo pasar, esa botella conseguí vaciar. El whisky en mi cabeza me arrastra el hielo. Me estoy cayendo, estoy borracho una vez más. We'll be right back. no hay éxitos, solo buenas rolas. Sex and Roll. Muy buenas noches, ya regresamos y estamos perdón. Ya regresamos y estuvimos escuchando a Juan Gabriel con el Noa Noa, a Los Flechazos con el Sur de la Botella. Y Coyote, te dejo la palabra para que empieces con los saludos de esta noche. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que semana a semana nos hace favor de oírnos en este programa tan divagador, chacotero y relajiento. Al señor Fierro, que ya nos estaba esperando, sí, desde Monterrey, Nuevo León. También muchos apachurros para Angie. Hasta Sinaloa. Exacto. También a Veracruz, a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, la ciudad de la señorita Salma Hayek. Exacto. También para Jalapa, ¿por qué no? Para Jalapa, Aranza. Sí, exactamente, para la señorita Aranza. Pero bueno, decía de Coatzacoalcos, un saludo muy especial para el tío Coyote, el señor José Antonio González y para toda la familia que allá se encuentran. Muchísimas gracias por escucharnos y muy, muy buena vibra. También besitos a Nora. Sí, también siempre al pendiente de este programa. A Pam también, que nos hace favor de oírnos. Por supuesto. A Dani también. No podría ser de otra forma. Y para la gente que nos está escuchando y que no nos ha agregado al mensajero, la dirección del mensajero es sursexradio@gmail.com. Pero también queremos mandar saludos a Venezuela, también, Perú, España, para Rumania, Romania, para Colombia, Colombia, Kuwait, Yemen, Argentina y Latvia. Que estos últimos países no sabemos cómo diablos nos han escuchado desde ahí, pero según las estadísticas, desde ahí nos han oído. Sí, en Latvia. ¿Te imaginas cómo nos escuchan en Latvia? Pues, ¿qué mexicanitos tan tan cagados, cotorros? Cagados, yo no creo que digan cotorros. No existe esa palabra, tampoco. Cagados, tampoco, pero... pero seguramente no entienden nuestros chistes, pero las rolas seguramente sí les gustan la bastante. La música es el lenguaje universal que nos conecta a todas las naciones y nos hermanamos. Y eso de naciones, siempre hay algún loco que se inventa algo, ¿no? Exacto, y hablando específicamente de países, hay gente, pues, que les hace falta un tornillo y que se pueden a declarar su patio trasero o algún una roca en el abandonada. Mar. Exacto, como un país soberano y libre. Exacto, como por ejemplo el caso que a lo mejor más de ustedes conocen es el reinado, porque no es un país. No. Es un rey. Es un reinado, un feudo. El reinado de Zealand. ¿Y qué es Zealand? Zealand está a 11 millas náuticas de la costa de Inglaterra. ¿Y que es una plataforma abandonada? Es una plataforma abandonada de la Segunda Guerra Mundial, pero no ha podido Inglaterra como reclamarla porque al estar exactamente a 11 millas ya no es Inglaterra. Ya perdió soberanía en ese momento, entonces están dentro de aguas internacionales. Exacto. Y llegó un tipo, pues, claro, inteligente, abusado y gandalla, que se llama Paddy Rowe Bates. Y dijo, este es el país de Zealand. Exactamente. Y pero tienen... no es el único. Zealand también funcionó como radio pirata. Mira, tiene como como relación. Como nexo con nosotros. O al revés. Y también tiene un helipuerto. Y ha tenido dos guerras, porque una vez secuestraron al al rey, de Zealand. No es rey, es emperador. Emperador. El rey. Pero emperador no. Emperador no. De Zealand menos. De hecho, también tiene monedas que regalan. Bueno, no regalan, venden. Y que son válidas exclusivamente sobre esa plataforma. Exacto, es una plataforma que mide 300 metros cuadrados, así que ya se imaginarán. Exacto, y vemos la fotografía y la bandera incluso de Zealand. Un escudo. Exacto, pero bueno, también hay otras personas que han hecho exactamente lo mismo. Uh-huh. Y que, por ejemplo, el reino de Redonda. Que es una isla que se encuentra cerca de Antigua. Pues, y mide nada más como una milla. Y está también, es un emperador quien la gobierna. No, de hecho hay 5 reyes y 2 emperadores que se pelean el reinado de Redonda. Exacto, pues ya saben, pueden ir a Redonda, es muy cerca de Antigua. Y aquí vemos la fotografía de uno rey de ellos. Bob el Calvo, así se llama, ¿eh? Exacto. Rey Bob el Calvo. Tiene un parecido... pues, algún indigente más. Un indigente, exacto, con coliges. Ajá. Y bueno, también hay otros países supuestamente soberanos. Como por ejemplo, el patio trasero de una persona. Si tienes más de, ¿qué te gusta? 500 metros cuadrados. Pues, tienes un país, qué diablos. Y hasta ellos mismos dicen, el reino de Molossia está reconocido por el estado de Arkansas. Y inmediatamente después, el estado de Arkansas en este blog contesta con un rotundo, eso no es cierto. No, no lo son. No están reconocidos, carajo. Mira, para que se hagan una idea del reino de Molossia, es como si el rey Clark, porque así se llama, reinara con puño de acero. O sea, es más bien como nuestros papás, pero vestidos de militar. Exacto, y vemos la foto y en realidad parece un hombre tipo Pinochet, ¿no? Ajá, pues vestido, es un dictador, un dictador de hierro. Exacto. En su casa. Solamente ahí es donde termina su reinado. Al dar un paso fuera de su casa, termina. Ahí tienen programa espacial, lanzan cohetes y y máscaras chinas al aire. Qué bueno, quieren conquistar el espacio también. Exacto. Y bueno, hay otros países, como por ejemplo... Hay un país que no necesita territorio. Qué bonito, ¿no? Es muy, utópico. Y es lo que iba a mencionar. Utópico, efectivamente. Que es el reino... No, el imperio Aerican. Aerican es como... Solamente vive en nuestros corazones, porque el reino Aerican, ustedes lo pueden situar en donde se les dé su gana. Mira, los territorios de Aerican tienen como representaciones en todos lados. Tiene una casa abandonada en Montreal. Oh. Tiene un kilómetro cuadrado en Australia, al lado de una gasolinera. En realidad. Exacto. Una isla de como 20 metros cuadrados que está al lado de Nueva Zelanda. Una milla cuadrada en Marte. Ya conquistaron Marte, bueno, los junto a la Esfinge y junto a la figura marciana que la semana pasada les hablamos. El antiguo planeta de Plutón también era suyo. Pero como ya lo desaparecieron de la cartografía cósmica, pues obviamente ya no existe. ¿Y el planeta Verden? Que sí existe, pero... ¿Planeta Verde? Verden. Ah, Verden. Ese no existe, pero ya lo reclamaron como suyo. Para que cuando un país a un planeta le pongan Verden, puedan reclamarlo como... ¿Y es el planeta ficticio con más población que hay? Ah, ¿sí? ¿Qué población tiene? 120 personas. Wow. Porque, Sealand tiene 5 personas. Es que deberíamos, como decimos, vámonos a Cuba antes de que se muera Fidel. Vámonos a Sealand antes de que se muera el emperador. Déjame decirte algo. En Sealand tú puedes comprar la ciudadanía. Y aparte de comprar la ciudadanía, no eres un simple ciudadanucho, sino que te nombran Lord o Duque. Chanfle. Pues esto sucede también aquí en nuestro país. Si no, pregúntale a nuestro nuevo secretario de gobernación, que bien parece un chiste de gallegos. Y aquí lo coronaron como secretario de gobernación, precisamente. Exacto. También tenemos otro país muy chistoso en Dinamarca, que es el país físico de Cristiania. Exacto, de Cristiania Freedom. Freetown, Cristiania. El pueblo libre de Cristiania. Y su escudo me llama harto la atención porque es una hoja de cannabis. Así es. Cruzada por una barra negra. Barra negra. Y los colores amarillos. Los colores representativos. El color amarillo es porque la única arma permitida en el reino de Cristiania es, en serio, no lo estoy inventando, sí lo dicen y sí es verdad, son globos llenos de pipí. Entonces el amarillo representa la pipí. ¿Y el azul? Y el azul, porque se ve bonito. Exacto, porque combina con la pipí. Exacto. De hecho, este país así como que ha tenido guerras de verdad, porque en el... En realidad se produce la cannabis. Exactamente, la base de su economía es la producción de marihuana. Y como están en Dinamarca, pues también como que a la policía no les gusta mucho eso y han llegado a invadir el país, entre comillas, obviamente. Exacto. Y se han provocado un caos dentro de este mismo territorio. Y también los capos de la droga quieren hacerse con Cristiania. Pero bueno, eso ya casi sucede aquí en México. Ya también los narcotraficantes tienen pequeños feudos. Y aparte de eso, pues ya pueden andar como emperadores por todos lados, ¿no? Y lo vemos desafortunadamente en los ajusticiamientos y en las notas tan tristes que se han dado en las últimas semanas. Sí, lamentable, muy lamentable. Pues pero vamos bueno, a más rolas, vámonos, ¿no?, a cuestiones que nos levanten el ánimo. Vámonos a más rolas. Vamos a esta rola dedicada para Dulce, que siempre nos escucha grabados. ¿Quién es Dulce? Es una compañerita del trabajo. Ah, bueno, saludos, nos Dulce. Nos manda saludos. Y saludos, Dulce. Aunque nos escuches grabados, también te dedicamos un par de rolas. Bueno, pues esto es Luna Lau de Lot Acapulco. Lot Acapulco. Exactamente. Y después nos ligaremos con algo que ya les diremos al final de qué se trató. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Saludos hasta Jerusalén. Exacto. Seguramente nos oyen ahí. Sí, también. les ayudó un enmascarado plateado. Oí que le decían sal. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el doctor Listengrisco, a base de la sustancia activa Delta-9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación Interna. Bueno, escuchamos a El Rey, no puede ser de otra forma. Desde Memphis, Tennessee, hasta la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Exacto, con La Perrera o Hound Dog. Y antes a Los Acapulco con Luna Lado. Dedicada a Dulce. Exacto, que nos escucha grabaditos. Y a la gente que nos, le interesa bajarnos y, e insistimos, cada programa no es autoalbur. Lo puede hacer a través de la siguiente dirección: conexionrock.com.mx/blog. Ahí tienen botones muy prácticos para poder suscribirse al iTunes o a cualquier otro programa de podcast. Y si tienen flojera de bajarlo, ahí lo pueden escuchar. No hay ningún problema. En línea. No los limitamos. Exacto. Ustedes pueden llevar al Surf, Sex and Roll a donde quieran o bien escucharnos. Porque en Surf, Sex and Roll Radio, tú escoges. Ay, el señor Slogan se hace de nuevo presente. Y bueno. Estábamos al final de la intervención de estos, de este par de locutores, estábamos hablando de un país que se hace llamar el Reino de Cristiania. Ajá. El Reino Libre de Cristiania, en donde su mayor producción y su base económica es el alcaloide conocido como cannabis. Exacto. Y que también el mundo, empezando por Holanda, en Ámsterdam, poco a poco ha ido contagiando de esta fiebre risueña, digamos, por esta hierba que semana a semana también tenemos notas relacionadas a ella. Y bueno, tenemos varias colecciones en esta semana, Renecito, y una de ellas es buscan despenalizar la marihuana aquí en el Distrito México. Federal. Exacto, ni en el Reino de Cristiania, ni tampoco en Ámsterdam. Es aquí en la Ciudad de México. Y esta es una iniciativa del partido Alternativa Social Democracia. Exacto, todo rima cuando hablamos de esta sustancia. Y bueno, resulta que estos legisladores planean llevar en febrero próximo a la Cámara Alta de Diputados una reforma de ley en donde se piensa. Pero ¿sabes qué, Coyote? Así como va a entrar, la van a votar. Efectivamente, porque ya lo vimos hace un año cuando Fox dijo que todo mundo podría cargar cierta cantidad de estupefacientes, inmediatamente le dieron el revire. Le dieron para atrás. Y bueno, esto es, esperemos que para el próximo febrero se haya un poquito más de diálogo al respecto para utilizar este producto con fines lúdicos, también medicinales y recreativos. Claro, o sea, no solo de marihuana vive el hombre. Exacto. Por supuesto que no. Mala hierba. Y bueno, también esto se relaciona con, en Estados Unidos, una empresa de máquinas despachadoras se está encargando también de distribuir esta sustancia entre la población de este país. Muy cómodas máquinas despachadoras, pero la máquina despachadora tiene su truco. Es como, ahí está la máquina despachadora, ¿no? Pero hay dos guardias, como farmacéutico, que está vigilando que necesites la marihuana. Exacto, y que lleves tu receta y también tu huella dactilar está registrada en una base de datos en la cual vas a llegar a esta máquina despachadora, que son gigantescos. Y la dosis es de la dosis es de 3.5 o 7 gramos y puedes ir solo por 10 onzas en total por semana. Exacto, no más. O sea, que no abusen. Pero seguramente después estas máquinas van a ser asaltadas, como ya es frecuente aquí en la Ciudad de México con los cajeros. La máquina tiene dos guardias y está enrejada. ¿Todo el tiempo? ¿Las 24 horas del día? Exacto. Híjole, muy mala idea. Olviden lo que dijo este locutor de manera absurda. Y bueno, también, ¿qué otra nota tenemos? Siempre hablas absurdos, Coyote. Sí, sí, ya me di cuenta. Vivimos en un eterno contradicción. Ajá. Y bueno, también... Hablando de este alcaloide. Ah, pues mira, hablando de esto, hay una historia muy cotorra, muy relacionada en Estados Unidos, de dos hermanos que quisieron recoger a su hermano con mucha elegancia a la cárcel. En su una hermano, limusín. Exacto, en una limusín. Pues ese día iba a salir. Entonces vamos a recogerlo con. ¿Pero a dónde? ¿A dónde lo iban a recoger? ¿No a la dicho? Prisión. A la prisión. ¿Y por qué había estado ahí? Pues no lo sabemos. Simplemente acababa de cumplir su pena. Y ese día el hombre estaba a punto de salir libre. Los hermanos muy felizmente rentaron una limusín y como estaban muy en el éxtasis, muy extasiados, pues se les ocurrió fumar. El chofer. ¿Pero muy fumar qué? Marihuana. Un porro de marihuana. El chofer muy atentamente les dijo: oigan, aquí no se puede fumar y menos eso. Pero como ellos le respondieron con altisonantes, el chofer se enojó. Y entonces los denunció a la policía y estos hermanos terminaron juntos al final de cuentas, los tres. No, porque el otro sí salía, el otro no hizo nada. Ah, salió y a los otros dos los refundieron en la cárcel. A los otros dos sí los metieron a la cárcel y al pobre Jimmy. ¿Por qué todos se llaman Jimmy? No lo sé, pero es un nombre común en Estados Unidos. Sí, oye. Y bueno, al final de cuentas, pues... Saludos a Jimmy el sordo. Saludos a Jimmy, exacto, del que ya siempre, al cual siempre recurrimos en su nombre. Uh-huh. Y bueno, es una lástima porque se dicen las malas lenguas que el chofer los denunció porque no quisieron compartirle. Porque lo insultaron. Ah, no, pero sí le compartieron, a lo mejor no, estaba marihuana chofer, y por eso el chofer quería verse buena onda y dijo, no, ¿saben qué? Apaguen su cigarro y nos llevamos la fiesta en paz. Y no, acá dice usted. No, exacto. Yo vivo en Cristiania. yo soy embajador. Yo soy de embajador de Cristiania en Estados Unidos. Diplomática, carajo. Y hablando en relación también a esto, los líderes de este partido de Alternativa Social Democracia confesaron en una conferencia de prensa en donde le dieron salida a esta nota y a esta nueva supuesta reforma hacia la despenalización de la marihuana, confesaron que también la habían consumido e incluso uno de ellos dice: yo tengo una buena relación con ella. O sea, que la sigue consumiendo el carajón. Mucha gente, oye, la chaviza de mi generación, yeah. Escuchen, muchachos, yeah. Porque soy joven, yeah. Y estoy más cerca del rock, porque yo toqué la batería. Wow. Le entramos mucho a la mota. Eso lo dijo el legislador Carlos Díaz de... No. Bueno, lo dijo un legislador de Alternativa Social de Democracia. Alberto Begnier. Alberto Bernier. Begnier. Y aparte tiene nombre de herramienta de medición. Ah, no, ese es Bernier. Dice Bernier. Este es B-E-G-N-E. Begnier. ¿No estará gangoso quien el redactor de esa nota? Bueno, ya ves que luego les da por nombrarnos Ricky Europa y Exacto, como aquella entrevista que nos hicieron. Pero al diablo, vámonos ya mejor a rolas. ¿Qué te parece? Que perfecto. Esta rola va dedicada para Angie, que es de Los Cafres, con Tus Ojos. Y seguida otra rola dedicada para Norita. Puras dedicatorias en esta sección. Angie me cae bien porque pone puras rolas de reggae. Y eso se relaciona mucho con las notas que acabamos de... Exacto. De mencionar. Pues esta es Los Cafres con Tus Ojos, seguida por una rolita para Nora. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Desde el reino de Cristiania, que es lo mismo que Sur Sex and Roll Radio. Ah, no, conexionrock.com.mx. Lo siento, es que acabo de llegar de Cristiania precisamente. Me imaginé. Bye. Suelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente. Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calma. Sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Cuando calma, qué preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Cuando hablan tu corazón y el mío, se entienden muy bien, muy bien. Te doy crédito a esta unión, que es para siempre. Que quiere el símbolo, el símbolo que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos festivos. Así es, y regresamos, estuvimos escuchando a Los Náufragos con La Noche Excepcional, Los Cafres con Tus Ojos, y también a la antiestrella de este programa, José Girón. Oye, y el señor Fierro sigue conectado, sigue ahí en el mensajero, porque ahora no nos ha corregido, si hemos tenido muchísimos errores. Muy tranquilo. Creo que ese título de tercer locutor honorario desde Monterrey, Nuevo León, está peligrando, ¿eh? Sí, está, pende de un hilo. Exacto, y la canción de Una Noche Especial dedicada para Nora de parte de René y para Gallo, con todo y la parte melosa, para el doctor Guatulfonic, hasta la ciudad de Puebla, Puebla. Exacto, también, pues aquí vemos en el mensajero que hay muchos mensajitos, vamos a ver. Dice Leti, ¿ya estamos al aire? Claro que ya estamos al aire, Leticia Europa, te paso el link para que nos escuches, aunque es un ilógico que te esté diciendo esto sin que nos escuches. Hoy hablas demasiado rápido, pero entendí. Saludos a la señorita Leticia Europa y a la revista Grita Fuerte, que seguramente pueden encontrar en cualquier puesto de revistas. Léanla, ahora quincenal. Y bueno, aquí Dianita nos dice que en la foto que tenemos en el MSN, que está la pura bandota, bien chida, solo falta la Leti, que hay que photoshopearla. Pues la pura bandota, lo dejamos ahí. Exactamente. Y bueno, ¿quién más? ¿De quién más nos está platicando? Nos estamos platicando también. El señor Guatulfonic nos dice que no más, qué buena rola, con muchos tss. Y más porque se la dedicó Gallo. Exacto. Exacto. Bueno, y ustedes saben también que en este programa pues nos interesa mucho la cuestión del MySpace. Vamos a retomar próximamente una sección que hemos olvidado y que era muy buena, Renecito, esa de fue en el MySpace, el encontrar una banda buena y programar una de sus canciones en esta emisión. Tendrás que encargarte tú de esa porque yo ya no entro en MySpace ni por error. ¿Por qué no ya con el iTunes ya te sientes el muy muy? No, no, no, nada que ver, sino que el MySpace es horrible, es un producto de derecha, se quedan con los derechos de todas tus fotos y de los músicos, mangonea a la gente, hay que dar 20 clics para hacer una tarea muy pequeña, me mandan correos para avisarme que tengo que visitarlos cuando me podían enviar en el mismo correo la información que me piden que visite la página, que es lenta. Ya, René, tranquilo. Y no ves estándares, no la puedo ver bien desde otra cosa que no sea una computadora. Hey, ok, y hay mucha gente que comparte esa visión tuya, René, de que el MySpace es el meritito diablo. Por eso, próximamente, ayer fue el Día Internacional de borrar sus MySpaces. ¿Ya borraron el suyo? Híjole, a ver, aguántame, vamos a salir un tantito del aire en este momento, vamos a salir porque voy a borrar en este momento mi MySpace. Bueno, pues yo sí ya borré el mío, me pueden seguir contactando por donde quieran, eso no es ningún problema, hay muchas formas. ¿Sí ya borraste tu MySpace de plano? Ya lo borré, ya. Ay, estás en la onda, siempre un paso adelante, René, eres un visionario. Gracias, Coyote. Esperemos a que te unas al movimiento anti-MySpacero y hagas de ¿qué se pasa que tú también hagas... eres del grupo cristiano que obligó al señor Bill Gates, o en este caso al MySpace? ¿Cuál señor Bill Gates? Ya no es de ellos, del MySpace, ya hace mucho tiempo que lo vendieron, tienes razón. Pero bueno, en este caso... No, a ver, no lo confundes, esa es otra confusión. ¿No es el Tom? Los Spaces... ¿Y el MySpace? No es de... No tiene nada que ver MSN. Uno con otro con MSN, no, MySpace. Y Tom es un invento, aparte... Tom... No existe, escúchenlo bien. Tom no existe, lleva 5 años con la misma foto de perfil. Y hay gente que incluso parodea esa fotografía ya. Claro, pero el chiste es que borren su MySpace. Bueno, pero también porque un grupo de cristianos hizo presión al MySpace para que un grupo de agnósticos fuera borrado. Que nada más tenía la filolera de 35,000 miembros. Exacto, pero eso ya es como guerra de websites, ¿no? Que no, que es una guerra que últimamente se está dando, saliendo un poquito del tema de MySpace, se está dando que los cristianos están muy preocupados, o más bien las religiones están muy preocupadas por el aumento. Porque están perdiendo fans. Exacto, por el aumento de agnósticos y ateos. Exactamente, gente que simplemente tiene otro tipo de creencias o que ha perdido la fe en la institución religiosa, en este caso cristiana. Y no necesariamente los agnósticos y ateos, sino también los apóstatas. Exactamente, renunciar a final de cuentas a la iglesia que te corresponde como católico y simplemente ser reconocido, que te borren de su lista, vaya. Exacto, tú sí crees en Dios, pero pues yo no creo en la iglesia, en pocas palabras. Y exacto. Pues están preocupados, y vi una caricatura muy buena en la semana, de un dibujante inglés, que está un tipo, un cura, blandiendo una cruz gigantesca sobre una persona. ¡Maldito, hipócrita, ateo, te vas a ir al infierno, que no sé qué! Entonces el ateo, harto, le quita la cruz y la avienta y dice, oye, ten un poquito de respeto. ¡Qué buena onda! Y esto nos liga también con la nota, Renecito, que coleccionamos en el transcurso de la semana acerca de ese mito, porque no se le puede llamar de otra manera, al final de cuentas es un mito, el de donde Chucho, alias Jesucristo, era pedófilo. ¡Qué delicada, qué delicada nota! Y la onda es la siguiente. La onda es la siguiente. Por ocultista, echan a Miss Canadá. Steve Conwell, Miss Canadá. No, pero no era la que seguía. Ah, ¿no? ¿Cuál sería? En fin, ok. Por ocultista, echan a Miss Canadá. Ok, leamos esa nota. Stephanie Conover, Miss Canadá Plus del 2007, no será una de las jueces del concurso Miss Toronto, debido a su gusto por la brujería. Sí, porque dicen, nosotros podemos permitir todo, el que sean protestantes, que sean católicos, que sean incluso satánicos, pero jamás que sean brujas, jamás que sean, que recurran a este tipo de menesteres. Porque incluso se rumoraba dentro de este concurso que la señorita había utilizado sus poderes metafísicos para alcanzar el éxito dentro de este certamen. Es que me estoy riendo de los comentarios que dice nuestro amigo Waterphonic. ¿Qué dice? Que el coyote no elija las bandas, que luego sus recomendaciones son chafas. Saludos para el gallo. Ok, Baguey. Pues bueno, a continuación vamos a estrenar... Y bueno, esta sí no es una recomendación chafa, definitivamente. Viene desde... No te disculpes, Coyote, tú escoge todo lo chafa que quieras. Es lo que voy a hacer, de hecho el Source X and Roll es un programa chafa. Claro. Lo hacemos con 2 pesos, pero con mucho amor. Efectivamente. Y bueno, a continuación vamos a estrenar mundialmente una canción de nuestros amigos al otro lado del charco, específicamente en la ciudad de Almería, España. Ellos hacen llamar The Cosmic Vampires. y vamos a programar una de las canciones que nos hicieron favor de enviarnos para estrenarla aquí exclusiva a través de Sorsex and Roll Radio. Claro que sí, y esto es para todos ustedes, la bonita rola que se llama It Wake Ups We in the Atomic Era. Algo así como se levanta, esa cosa se levanta en la heredad atómica. Exacto, alias, sería como un zombie, comentábamos antes. Es un zombie atómico, esos que están en las películas. Pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Con los Cosmic Vampires, que es lo mismo que conexionrock.com.mx. O al revés. Exacto. Sabemos lo que no te. Y bueno, ya regresamos, escuchamos a Parchís, chis, chis, la canción de Parchís. Ay, que se quemaron mucho el cerebro con eso, ¿verdad? Y antes a los Cosmic Vampires en el estreno internacional para todo México y el mundo. A través de Source and Roll Radio. Se levanta en la era atómica. It wake ups in the atomic age. Muchísimas gracias al Barón Fachivo, líder de esta agrupación que nos hizo favor de enviarnos esta canción. Y también a Tino, la ficha manca, que nos hizo favor de mandar también esta rola desde las lejanas tierras españolas. Exacto, y también tenemos que mandar un saludo para Dianita. Para el soberano y legítimo país de Contreras, en donde ella es la absoluta soberana. Emperatriz, y gobierna con puño de hierro. Exactamente, Dianita, te queremos. Te queremos, Dianita, te queremos. Mm-hmm. Y bien, pues hablamos de la intolerancia religiosa. Y el por qué la Iglesia Católica está perdiendo fans. Y bueno, todas las iglesias, la cristiana, la presbiteriana. Digamos, la iglesia tradicional. Exacto. Exacto, y bueno, por situaciones como estas, son las que ocurren las circunstancias de las cuales ellos lamentan. Ustedes saben que hace poco tiempo se acaba de morir Heath Ledger. Sí, desafortunadamente, que ahora van a ver como el Guasón en la próxima entrega de Batman. En este su año. Obra póstuma. Exacto, algo así como Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, cuando muere en la filmación del Cuervo, y después morbosamente lo vemos actuar cuando se estrena la cinta. Bueno, pues ya saben que falleció desafortunadamente. Exacto. Este actor. El problema de esto es que la Iglesia Baptista de Westboro puso un desplegado. En Kansas. En Kansas, Estados Unidos, ¿dónde más? Planeta Tierra, exacto. Sistema Solar, Vía Láctea, Universo. Uno. Bueno, no sabemos si somos el 1 o el 2 o el Z, pero ahí estamos. Nosotros somos el 1 porque le pusimos primero nombre, así como a los países que anteriormente mencionamos. Exacto. Pues bueno, el chiste es que esta iglesia sacó un desplegado en su marquesinas y repartiendo volantes de vamos a ir al funeral de este maldito pecador. Exacto, para hacer una protesta cristiana, porque Dios odia a los maricones, Dios odia a los que pretenden ser maricones y Dios odia a los que esparcen la voz maricona como si fuera algo bueno. Y yo no lo estoy inventando, así dice el desplegado, claro, en inglés. Exactamente, que pegaron fuera de esta institución religiosa. Y bueno, como ustedes recuerdan, este actor participó también en la película que ganó el Oscar hace un par de años, la de Brokenback Mountain, uh-huh. En donde por fumar cigarros light se convertían en vaqueros gays. En vaqueros Marlboro. En vaqueros Marlboro light, exactamente. Y bueno, precisamente por esta razón la iglesia lo condena. Y dice que él ya está en el infierno, que no se hagan ilusiones, él ya está en el infierno. Y que bueno, esto seguramente va a ayudar a darle un poquito más de realce a la publicidad de Batman, que seguramente ya pinta bastante oscura, y con este desafortunado hecho, ahora se antoja verla más. Sí, lo malo que este tipo de fanatismos está sucediendo mucho. Esta iglesia se ha hecho estúpidamente famosa, o tristemente famosa, o maliciosamente famosa. O morbosamente famosa. Tiene razón, esa palabra le queda mejor. Porque va a muchos funerales de personas gay a decirle: te moriste por gay, no por otra cosa. Y qué desafortunado, ¿no? Y Dios que te odió toda la vida. Y él no te se va lo a recoger. Se lo dicen a la gente, se lo dicen a tus familiares. Imagínate, tú estás en el funeral y llegan un estos pendejo a hacer un performance de esta naturaleza. Eso no es un performance. Es un performance, al final de cuentas. Y qué lástima que haya este tipo de fanatismos, como también en este caso, y relacionado con el cuarteto Liverpool también. Sí, porque Israel antes era un país muy fanático y bueno, creo que lo sigue siendo. Sí, digo, al final de cuentas es una colonia norteamericana. Exacto. Pues hace como 43 años cometieron un pequeño error. Les prohibieron la entrada a los Beatles. Y ahora este hombre. Ahora, pues, no, el este, ¿cómo se llama? Julia Beard, Sí. Ah, perdón, se me fue. O sea, Julia Beard, la hermana de John Lennon, recibió la carta del primer ministro de Relaciones Exteriores. Del primer ministro, eso no existe. Del ministro de Relaciones Exteriores. De Israel. Para invitarlos a que fueran, pues, obviamente. De visita a los Beatles. También, evidentemente, invitaron a Paul McCartney y a Ringo Starr y a la viuda de. De Lennon, a Yoko Ono. No, de George Harrison. Ah, que es mexicana, por cierto. Ajá. No recuerdo su nombre. La señora Margarita, Harrison. Margarita, creo que se llama. Margarita Harrison. Margarita Harrison. Y pues los invitaron. Dicen: quisiéramos aprovechar la oportunidad para rectificar la histórica ocasión perdida, desafortunadamente, en 1965, cuando fueron invitados a actuar en Israel. Pero. No cabe duda de que es un error impedir la presentación de personas como vosotros. Y desafortunadamente. Que habéis moldeado una mente en toda una generación y lo seguirán haciendo. Y seguirá. Desafortunadamente, eso también ocurrió en nuestro país. Los Beatles estuvieron a punto de visitar la Ciudad de México. Y el entonces regente capitalino, el señor Uruchurtu, dijo: esos greñudos, Uruchurtu, no los queremos aquí. Bueno, Uruchurtu hizo algo bueno. Pues, pero hizo algo bueno, pero eso fue muy malo, René. Sí. De no ser por él, estaríamos todos acalambrados, porque él hizo los ejes viales. Pero no permitió la llegada de los Beatles. Sí, ¿quién sabe qué hubiese pasado? Entonces, a lo mejor no hubiéramos nacido. Y además, los ejes viales nos dejan sin hogares. ¿No te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? O sea, es como el efecto mariposa. ¿Qué tal si vienen los Beatles y por culpa de que hubieran venido no hubiéramos nacido? O a lo mejor tendríamos más hermanos, porque el Peace and Love se hubiese extendido. Y entonces, ahora incluso, viviríamos en un reino como en el de Cristiania, en donde la marihuana sería legalmente lúdica. La infinita y dadivosa línea del tiempo que es divergente en este momento, cuando cambias un hecho del pasado. Pues vámonos a más música. Esto que es la clase de física cuántica por René Venturoso. No es Topos Uranos, este es un programa divertido. Saludos a Gallo, que ayer no tuvo Topos Uranos, pero seguramente tiene en la próxima semana algo bueno que mostrarnos. Pues para levantar los ánimos, ¿qué te parece si nos vamos con un cover de los Beatles? Con un muy buen cover. ¿Qué te sí, parece? Nada más y nada menos que una película que recientemente vimos a través del universo. Muy buena visualmente la película, porque de historia. Ah, pues es una historia muy simplona. Digamos que es un maravilloso video gigantesco de los Beatles. Exacto, y bueno, esta canción que nos gusta mucho es la siguiente. Sí, ya la encontré. Es con una pequeña ayuda de tus amigos. Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo. Que al revés. Ok, vale. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Gets high with a little help from his friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it you believe in a love at first sight? Yeah, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need someone to love. Could it be anybody?

ya. Y no te vas, mi chavo. Sí, pero sigue ocurriendo, ¿no? Es desafortunado porque aun cuando ocurren accidentes automovilísticos en donde desafortunadamente hay decesos, aparte de todo, los familiares de los fallecidos o de los accidentados tienen que pagar los daños a la nación, ¿no? El que rompen el cemento de un acotamiento, el que se estampan contra un árbol, contra un puente. Y bueno, es desafortunado en el sentido de que aun con el dolor del accidente, pues tienen que asumir estos gastos. Bueno, me recuerdas al caso, ¿te acuerdas del caso del ciclista que hablamos la semana pasada? Ajá, de que lo atropellaron y que al final de cuentas el tipo que lo atropelló le exigía dinero por los daños a la familia del muerto. Porque lo mató, o sea, imagínate, tuvo la sangre fría de atropellarlo, matarlo. Y después exigirle a la familia que les pague los daños que les provocó a su automóvil. Ah, y también quería que le pagaran una compensación porque tuvo que rentar un carro en lo que su automóvil estaba listo. Híjole, ese hombre es un maldito cínico. Pero como que le entró la sensatez, porque el juicio se iba a llevar ayer. Ajá. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor retiro los cargos. Y al final de cuentas... Porque cuando llegaron al juzgado, allá en Madrid, porque fue allá en España. En España, que también se dan en España. Ajá. Sí, no hay gente buena onda nada más como el señor vampiro cósmico. Llegó, ¿cómo se llama? Una multitud de reporteros, gente, y gente así que de la calle que apoyaba a la familia, evidentemente. ¿Y cómo se atreve, carajón, usted de andarle cobrando aún diciendo que usted fue quien lo mató? ¿Recapacitó? No, yo creo que no recapacitó. ¿Le tuvo miedo? Sí, le dio prurito. Le dio prurito y dijo, ¿saben qué? No, como que ya no quiero demandar, al fin y al cabo, pues no. Pero él no fue la única víctima, yo también soy víctima porque la presión pública... Allá, señor, cállese, por favor, Es que la presión pública me tiene hasta los cojones. Efectivamente, seguramente fue lo que pensó, no creo que se haya atrevido a mencionarlo siquiera. Y bueno, hay una nota chusca también y cachonda como las que acostumbramos. Pero antes vamos a mandar un saludo a la ciudad de Minnesota para el señor Joel que nos está escuchando. Saludos a Joel. Minnesota no es Minnesota en realidad, sino la ciudad Nesa. Que es una Nesa grandota. Exactamente, allá al oriente de la Ciudad de México. Saludos hasta allá, señor. Gracias por escucharnos y prestarnos sus oídos llenos de cerumen seguramente. Y bueno, la nota dice más o menos así. Lo publicó el periódico La Prensa. Es una nota nada relacionada, pero nos gusta porque les va a gustar. Exactamente, y dice el encabezado: muere mujer electrocutada mientras hacía el amor. Muere mujer electrocutada mientras hacía el amor. Y no es que su pareja fuese un hombre muy corriente. Al contrario, eran hombres que acostumbraban, bueno, hombre y mujer, pareja muy corriente. Exactamente, que acostumbraba ciertos juegos eróticos en la privacidad de sus casas. Uh-huh. Y acostumbraban estimular a la fémina con una secadora de cabello. Ah, qué bien. Eso lo hace todo mundo. Salió en el Kama Sutra la otra vez. Ah, sí, qué bueno Kama Sutra 2000. Qué bueno que ves ese tipo de programas, René. Entonces, bueno, resulta que en esa ocasión, desafortunadamente, le salió mal el jueguito y la mujer murió electrocutada, pero feliz, seguramente. Electrocutada, pero con la secadora aún funcionando. Con una sonrisa muy, muy, muy petrificada. Exacto, como si recuerdan la película de Asesino en Serio, seguramente... podrán vislumbrar la sonrisa que tenía la fémina al momento de dejar de existir. Y bueno, en este caso no sé si su pareja haya sido acusada de homicidio imprudencial o alguna cuestión de esta naturaleza, Renecito. Pues sí, mira, me recuerda también un caso parecido, que una persona solía estimularse con el lavabo de su baño. ¿Con el lavabo de su baño? Con el lavabo de su baño. Pero sucedió un pequeño accidente y tuvo que hablar a la policía, más bien a los bomberos, para que lo desatoraran. ¿Era hombre o mujer? Pues hombre, obviamente. Bueno, pues quién sabe de qué manera los... Ahora, solo que llegaron... Ah, pero este es un caso real, o sea, tú lo conoces. ¿Es un caso real? Híjole, ¿qué? Vamos a balconearlo. Y dice su nombre. No, espérame, déjame terminar con los detalles. A ver. Y dice, no, pues es que como que estaba haciendo algo y me caí. Y los policías le preguntaron, bueno, ¿se cayó después de tener sexo con el lavabo? O fue después. O como consuelo, después de caerse, intentó follar con el lavabo. Sí, lo siento, Pedro Páramo. Y luego, tuve que con él. Qué literario te viste también en la reverencia inventando el nombre. No inventes, René, te rompiste la cabeza. Oye, pero tu carcajada fue muy sonora y como que me tiraste la cerilla de este lado. Perdón, ya te pareces a nuestro amigo de Ciudad Neza. Saludos también a la ciudad de Jalapa. Ya se conectó la señorita Aranza.

Bienvenidos, damas y caballeros, a su sección favorita de Sur Sex and Roll Radio. De bote en bote, dedicada a los luchadores y a los gladiadores mexicanos del cuadrilátero. Del pancracio nacional. Efectivamente, en esta ocasión dedicada nada más y nada menos que a un ícono del... ídolo de las masas, ídolo de la cultura pop. Hijos de... ídolos de... ídolos de chicos y grandes. Exacto. El señor Huracán Ramírez. Ey. Y su nombre real era Daniel García Arteaga. Pues no sé, tal vez en homenaje a quien lo lanzó como luchador. Él nace en 1926, el original, obviamente. Claro, porque hubo muchos copiadores por ahí. Desafortunadamente el hombre no registró su nombre. No tuvo visión a futuro y pensó que a lo mejor era un nombre más. Y decían, es que la lucha libre no va a durar. Y después lleva ya más de 100 años y sigue siendo famosa. Pues no registró su nombre y se lo ganaron. Entonces había infinidad de Huracanes Ramírez, entre ellos el bajista de Dots Acapulco, que se hace pasar por su nieto. Hey, Daniel García Arteaga, que nada tiene que ver. Y entre ellos también Saúl Hernández, que en el video de fin de su disco Bajo el Azul de Tus Misterios aparece enmascarado con precisamente la careta de este gladiador. Y bueno, el Huracán Ramírez tuvo muchos títulos durante toda su carrera. Tres veces campeón peso welter, una de peso ligero mundial y una en la misma categoría, pero nacional. Efectivamente, y bueno, su llave favorita era la Hurracarrana, que es tan recurrida ya por muchos gladiadores, claro. ¿No es cierto, René? Claro que sí. Claro que sí, efectivamente. Efectivamente. No escupas, carajo. Ay, es que aquí el coyote me bañó un rato. Perdón, lo siento. Que estoy probando un caramelo, pero eso no tiene nada que ver con el Huracán Ramírez. No, nada. Pues, ¿qué podemos decir más de esta superestrella? Grabó, filmó películas, el Huracán, claro, Ramírez. Filmó unas pocas películas, no muy agraciadas. Hay una que es el Huracán Ramírez contra la Monja, nomás por el nombre. Híjole, ¿la Monja qué? ¿Cómo peleaba contra negra. Monja negra. Era un fantasma de una monja. Ah, yo pensé que era racista el Huracán Ramírez solamente por el hecho de ser negra le daba sus catorrazos. También tuvo otra que se llama El Tesoro de Pancho Villa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y lo trataban de encontrar o qué? Exacto, él estaba tratando de echar abajo las peleas que se suscitaban por la búsqueda del tesoro de Pancho Villa. Porque al final de cuentas, el huracán Ramírez quería quedarse con absolutamente todo el tesoro, así que... Y lo desenmascararon también después de que lo desenmascaran por ahí del año... a mediados de los noventas, surge un segundo heredero que se hacía llamar el Ciclón Ramírez. Pero nada que ver. A continuación, una canción dedicada para el huracán Ramírez. Sí, esto es Andrés Pajares con Drácula Yeye. Nada tiene que ver, pero es como el huracán hubiera luchado contra un Jack Drácula Yeye. Exacto, no encontré la relación, pero está bien buena la rola. Adelante, esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio y regresamos después de esta cancioncita. Exacto. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí en el último peldaño estaba el conde Drácula, que le decía: oye chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto, si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso, veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo, en mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies, tomo whisky, hago boy, hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye, Drácula yeye. Drácula yeye. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Bien, ya estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surf, Sex and Roll Radio. Eso fue Andrés Pajares con su Drácula yeye. Con todo e introducción a la rola, que es bastante buena ya de por sí. Sí, muy cotorra. Andrés Pajares es un cantante, algo así como un César Costa Gachupín. Español. Ahí estamos muy españoles, ¿no? Ya pusimos muchas rolas de aquel país ibérico. Exacto. Ok, bueno, pues abundando ya más en cuestiones mercantiles. No, Coyote, esto es el fin del mundo. Sí, definitivamente. Ahora ya empezamos a darnos cuenta. Ya las están señales. Hay demasiadas señales, ya hay demasiadas evidencias de que el final, el abrupto final del mundo se acerca. Y tan es así que por primera vez se prepara una hamburguesa enlatada. Con queso. Exactamente. Y al final de cuenta nos pareció un burdo empaque el hecho de que una hamburguesa esté dentro de una lata, pero al ver las fotografías no se ve tan mal. Digo, o sea, sigue siendo una hamburguesa tipo McDonald's. Qué bueno. Al cabo. Exactamente, pero pues no se ve tan mal, digo, para estar en una lata se ve bastante bien. El tipo se ve que la está disfrutando, se ve que... No, creo que tiene... Yo le veo la cara así como que, ay, sabe cartón. Que tiene, no tiene tan mal sabor. Digo, al final de cuentas las hamburguesas de McDonald's también saben a cartón. Exacto. Nada más que, pues seguramente esta empresa alemana pues las vende para los campistas. O sea, tú, esas latas duran teóricamente un año. O sea, tú las compras y te puedes ir a acampar con ellas o perderte en el Himalaya y hervirla con agua nieve y comes una hamburguesa en la calidad de tu tienda de campaña. Que sin duda sería un alimento al cual recurriría nuestro amigo japonés, que a la edad de 71 años conquistó las cimas más altas del mundo. Exacto. Y es el hombre más longevo en conquistar la cima. Le ganó al antiguo, que tenía 70 años. Y, Pero él tiene 71. Tiene 71, es más viejo. Y eso únicamente ocurre en Japón porque el hombre de nombre Tomashu Iwashikaja resulta que a la edad de 71 años, pues todavía tenía... Pues esto se relaciona también mucho con lo de la semana pasada de las clases para viejitos en la delegación Miguel Hidalgo. Nunca es tarde para llegar a la cima. Tiene la energía todavía. Y es un ejemplo a seguir este hombre, al igual que nuestra corredora de maratones, que es también periodiquera aquí en el Distrito Federal. Exacto. Un ejemplo a seguir, sin duda. Y pues con otra nota, con ninguna relación. No, que no tiene, que no es un ejemplo a seguir. Que no es un ejemplo a seguir, que bueno, sí es un ejemplo a seguir. Hay una página muy famosa en internet para bajar películas, videos, música, todo, que se llama La Bahía Pirata o The Pirate Bay, que la dirección es Pirate Bay, en inglés obviamente, .com, que sus servidores empezaron en México. Exacto, y entonces eso es lo realmente extraño, ¿no? Que es este tipo de empresas siempre instalan sus servidores lejos de donde ellos viven para si las regulaciones legales... Sí, porque ellos están instalados en Noruega. Exacto, y si los atrapan, pues obviamente las leyes en México son más... flexibles. Exactamente, y obviamente pues no habría ningún castigo para ellos por estar instalados sus servidores aquí en el México que ya todos conocen. Y ahora que estamos en México, hablemos de una leyenda urbana seminueva de México. Para todos aquellos que coman hamburguesas enlatadas, si deben de tener la precaución de volver el estómago en, pues no sé, en un patio, en, sí, háganlo en donde en un jardín. Los jugos gástricos no afecten a los demás. Porque, bueno, eso yo lo comentaba precisamente con quien me envió la nota. Ajá. Y me parece algo absurdo, pero ella jura y perjura que es realidad. No, y es más una o menos leyenda urbana muy tonta. Porque mira, para resumirla, es que el chiste es que las chicas de las universidades más prestigiosas y privadas, más que nada, de México, alias Popo, así es, pues como la mayoría de las chicas deben preservar una figura de fantasía estética, pues recurren a la bulimia y anorexia, entonces vomitan mucho en sus baños. Y pues los jugos gástricos que expulsan... Los jugos gástricos, dicción. Perdón, los jugos gástricos que expulsan, pues corren las tuberías. Ha llegado a tal grado que el olor incluso ha espantado a los vecinos. Y han sido los vecinos... aledaños, ¿qué es eso? Los vecinos quienes se han quejado de estos malos olores desprendidos por los jugos gástricos de las bellas ninfetas. Y los corren, y de hecho se dice que durante una semana en una universidad de jesuitas se tuvo que cerrar el baño porque estaban tan malas tuberías que... pues hubo derrames muy gachos. Y esto me suena como al mito urbano también, que seguramente el próximo domingo lo vamos a comprobar nuevamente, Renécito, cuando el Super Bowl, ¿no? Que en los tiempos fuera, que es cuando la gente descarga supuestamente... Hay escasez de agua porque descargan el váter. Exactamente, porque van todos al mismo tiempo, entonces en ese momento hay y un déficit de agua. John, ¿estás listo? Sí, Jimmy. ¿El sordo? No, soy el Jimmy que se escucha. Exactamente, y todos se coordinan, pero ya como el Super Bowl desde hace algunos años, después de ese incidente del pezón de Janet Jackson, ya no se transmite exactamente en vivo, entonces sí, seguramente se ya no padeceremos ese fenómeno que es más que un mito urbano. Pues vámonos a más música, ¿qué te parece, Coyote? Me late chocolate. Bueno, a ver, ¿qué escoges, Coyote? Pues bueno, vamos a continuación con un cover de Rammstein, de una canción de los señores de las piedras rodantes, y esta canción es Píntalo de Negro con los alemanes de Rammstein. Bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Saludos a Pamelita Precios. Yeah.

connected, honey. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. El tiempo se va muy rápido cuando uno se divierte. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Lástima que se acabó el Surf Sex and Roll de hoy. Esa canción de swing del señor Brian Setzer y su orquesta dedicado para el señor José Antonio González hasta la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, tierra de mujeres guapas como Salma Hayek. Claro. Y que incluso se relaciona porque la rola que pusimos en la película de A Través del Universo, ajá, tiene una pequeña aparición. Ella tiene una. La señora Hayek. Muy buena aparición. Y muy cierto, buena, extremadamente buena. Grr, Salmita preciosa. Como la flor. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de escucharnos en este último Paco, programa. Pedro y Luis, Pedro y Luis, los de La Risa en Vacaciones. Pedro, Pablo y Paco. Ah, sí. Y Hugo, Paco y Luis son los sobrinos del Pato Donald. También nos escuchan. Exactamente, estoy en Timbuktu seguro, seguramente, y en Disneyland. Ey. Pues muchísimas gracias. Es del infierno. De nuevo. ¡Ay, René! ¡Carambola! Siempre es un placer estar contigo, mi carnal. La igualmente, próxima semana nos escuchamos por aquí. Recuerden que de todos los que nos quieran bajar, ya sea de forma erótica o de forma auditiva, digital, más bien, o genital. Porque ya saben que, bueno, se lo hemos repetido al cansancio, pero se los vamos a decir. Está en formato estereofónico. Canal derecho. Canal izquierdo. Derecho. Izquierdo. Efectivamente. Y bueno, pues, ahora sí nos despedimos. Hoy día 31 de enero del 2008. Esto fue Sorsex and Roll Radio. Y nos despediremos. Y vamos a dejar con una muy buena rola que, gracias a Dios, es viernes. Efectivamente, dedicada para el señor Huatulco hasta la ciudad de Puebla, Puebla. Para todos realmente. Pero especialmente para él. Él nos, sí, nos pidió algo discotequero. Exacto. Y con esta canción nos despedimos, que es un disco funky y que no es La Aldea Funky, ni Pueblo, no, Funky. Pues bueno. René Venturoso. Buena vibra, regresó. Buena vibra, regresó. Nos igualmente escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Thank God it's Friday. Friday. Thank God it's Friday. Friday. Friday. Friday. Hey, what a smile on your face. Things are coming your way. I've got somewhere to